Hola, bueno, seguimos aquí en la mesa de Radio Topo en directo desde el Mundialito Antirracista y hablando de concursos y mundialitos, ha salido aquí en la mesa una gran conversación acerca de una serie de tipo de concursos, ¿no? Espera un momento que nuestro técnico... No... A ver, aquí en Zaragoza, por personas anónimas que no tienen nada que ver con esta radio ni conocemos de nada, hubo una competición establecida hace unos años que eran las bolingueadas. Que las nunca bolingueadas. Fue, sí, nunca fue deporte olímpico, pero había competiciones tan interesantes como el porrón de altura y la bota de longitud. Y la verdad es... Y además, bueno, espera, que creo que nos lo puede contar uno de los arrepentidos. No te hagas el loco, mira, ven. Tenemos un micrófono libre. Creo que él nos puede contar algo. Que entre en el 4. No, hola. En el 3. Hola. Aquí hay otra persona que no sabe nada de ese evento. Pero bueno. Solo dos. Le llamaremos R. R. ¿Esto fue subcampeón de algo? Yo fui en busca del chato perdido también. Sí. Que era buscar bares desconocidos en diferentes barrios con bicicleta, ¿vale? Y el que se quedaba tirado, le atábamos la bici y se quedaba ahí y nosotros seguíamos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año Calientes 85, del Calientes 86 o por ahí. Sí, más o menos, sí, además había canción, los Calientes 80. Bueno, era coalición, era la Cuba. Sí. Coalición unificada. De borrachos a muerte. Pero bueno. Os dejo que me voy a... No. Os dejo que me voy a arbitrar. Ahora soy de Alcohólicos Anónimos, no pasa nada. Es que estamos dando mucha vergüenza. No puede ser. Cuidado. Ahí. Oye, bueno. Muchas gracias al señor R por tremenda... Porque, hombre, este participaba, además era parte activa. La verdad es que lo de la ruta del chato desconocido era como... salvaje, era un poco peligrosa, más que nada porque... bueno, pues sí, estaba la canción de los Calientes 86, que era con la de qué alegría cuando me dijeron vamos a morrarnos al bidón y nos fuimos a potar a la pared los Calientes 86. Entonces tengo la canción de ta, na, na, na. Pues bueno, pues de aquellos eventos salieron pues sí, hígados estos bastante lobos. Dañados y personas que... Ah, bueno, y hablando de chatos, también otra prueba de las bolingueadas eran los 150 chatos lisos, que era, pues básicamente, en equipos de 6 personas beberse 150 chatos de vino. Y o sea, claro, que cada equipo de 6 se tenía que beber 150. Sí. Chatos de vino. No me parecen tantos. Y no me parecen tantos. Bueno, al final, y eso, y como lo normal es que la gente pues acabara un poco perjudicada, como ganar era complicado, por lo menos te daban la mascota olímpica, que era que me las había conseguido vomitar, era pues, no, era un premio majo. Además pero, era... Perdón, ¿valía vomitar entre chatos? Había, sí, es que ahí tú ibas vomitando, había un contenedor para ello, ibas vomitando y luego pues nada, la gente... La mascota, y nada, de hecho era en el rincón de Goya y como se te tenías que poner en el escenario, pues vomitabas en el contenedor que estaba abajo. Me alivia ver y saber que todavía queda gente que recuerda eso. Que sobrevivió a esto. Sí. Bueno, de hecho el que ha hablado era de la organización, a mí no me gusta hablar, pero R estaba en la organización. O sea, de las bolingadas al mundialito antirracista, es la evolución natural, sí, la evolución, ¿no? Antinatural, ¿no? Pero bueno. ¿Qué fue antes? Del deporte también se sale. Sí, es que... Del Ikeano. Bueno, sí, pues eso eran otros tiempos. Otros tiempos, y ahora estamos aquí unidas contra el racismo haciendo deporte. Eso. No. Y bebiendo... Tell your brother you've been spreading honey, won't you? Tell your sister you've been spreading honey, won't they? Come along and spread some honey too, oh won't they? Come along and spread some honey too. You're lazy, but you just might find it's them that's crazy. Seguimos aquí en Radio Topo con los concursos, sí, más random. Las pruebas, bueno, esta era una prueba no solo de deporte, sino también de habilidad. De pulmones, sobre todo. Lo que pasa es que como roza un poco el límite de la ilegalidad, había unos productos marroquíes en el fondo de un bidón de vino y había que pescarlos con una pajita que se había agujereado previamente, con lo cual tenías que beber mucho vino para conseguir pescar el producto marroquí. Y cuando pescabas el producto marroquí, tenías que consumirlo. Entonces, claro, con lo cual aquello iba en detrimento de la habilidad y la capacidad pulmonar de los participantes. Y la prueba, no me acuerdo muy bien cómo era el nombre. Yo me acuerdo de B, llamémoslo B, que ahora... Bueno, ahora como es un profesor no vamos a decir quién es, pero bueno, me acuerdo que eché una pota dentro del bidón y anuló la prueba. Eso ya prescrito. Sí, no dijo, pasa nada. Dijo que es que le había sentado mal la ensalada. Es que claro, es que lo de comer... Eso, en busca de la China perdida. Menos mal que tenemos a R. Porque... El árbitro nos está sacando de todo tipo de dudas. Que lo está recordando, porque yo no me acuerdo. Pero vamos. Pero no diremos quién fue el de la pota, porque ahora es un señor profesor y vamos. Igual sabía. No, ya no. Danos está en la radio. Danos una pista. Ya no. ¿Cómo se apellida? No, es que el apellido es el apodo también. Pero bueno, es de un pueblo de por ahí, de Aragón. No del tuyo. Pero bueno, de otro. Acordando del burguete cuando echó la... Seguimos aquí con las pruebas de las bolingadas, que sí, sí. Estamos hablando del año 86-87, no había mundialita, sí, antirracista, Pero había bolingadas. Bueno, y más adelante también se siguieron haciendo, lo que para que luego con menos comparecencia de público. ¿De cuántos participantes estamos hablando? Hígados. Pues yo creo que la más numerosa, que fue una del Rincón de Goya, pues igual había 50 personas ahí. 50 personas en el Rincón de Goya. Maravilloso. Pero bueno. Y todo esto para que esto sin redes sociales ni nada. O sea, no, era una convocatoria. Es que si hubiera habido internet, eso no había pasado. Y había. Hombre, ahora hacen manifestaciones de que los pájaros no existen. Hombre, de todas formas, todo hay que decir que había un cartel que lo hizo. Lo llamaremos K, un dibujante. Bueno, no, lo podemos llamar que es Carlitos, que total, se le puede decir. Siendo la persona que es, que lleva tatuado en el culo, el virus estuvo aquí, pues ya, cualquier cosa. Pues que dibujó la mascota olímpica, que era Kubi, en lugar de Kobe. ¿Os acordáis? Era una especie de perro chafado, que era la mascota del Mundial 92. Pues bueno, de las Olimpiadas del 92, pues eso. O sea, el Kubi. Tenemos al árbitro más pendiente de la radio que del partido. O sea, que voy a arbitrar yo y que venga él y se siente aquí, porque es más útil aquí. Y luego, aunque yo no participé, yo fui testigo del porrón de altura, que era una prueba que requería una habilidad técnica tanto para montarla, porque había que levantar con una polea el porrón con la correspondiente altura, claro, porque sin que se te saliera el chorro de vino de la boca, con lo cual había... Pero a ver, el porrón de altura, ¿puedes comentarnos en qué consistía? Consistía en una especie de cuerdecita con la que iban subiendo el porrón, R, también lo puedes contar, con una escala donde ponía la... Claro, porque en un momento aún no te llegaba el brazo. Entonces, claro, había que ir subiendo el porrón con la cuerdecilla, con la escala, y claro, y era, por supuesto, no te podía salir el chorro de vino de la boca, y eso era el porrón de altura. Y para la bota de longitud hacía falta dos participantes. Uno que apretaba la bota y el otro que se iba alejando mientras el chorro de vino iba hacia su boca. Pero bueno, aunque yo no participé en esas cosas, fui testigo de cómo lo hacían y yo no tuve nada que ver. Bueno, tenemos al VAR que aprueba la definición. Pero eso sí, eran muy del VAR esas pruebas, pero vamos. Y la verdad es que eran dinámicas, entretenidas, a la par que un poco insanas quizás, pero bueno, los hígados por ahí siguen de la gente. Sí, bueno, estas eran más de habilidad, ¿eh? O sea, estamos hablando de que un chorro de vino que te puede alcanzar, o sea, un metro y pico de altura y chorro de vino. Pero, sin compasión con el sobrio. Es verdad. Cabrón y miserable. Por favor, siguiente camiseta de Radio Topo. Bueno, es verdad que yo ya no me acuerdo de esos eslogans, lo de nadie sobrio al sur del río Ebrio era como una especie de grito de guerra. Ya vea, pero para las canciones no las voy a reproducir porque ya me faltará que me pusiera. No, por favor, reproducirás. Con lo que a ti te gusta cantar y lo bien que se te da. A ver, ¿cuál era? Hombre, podemos reproducir un poquito un trozo, la de cuando crees que me ves, me voy a otro bar, hago puaj y te poto en la cara de fumar, mi hachís, pobrecito de ti, no te lo pienso pasar. Pero bueno, con eso os podéis dar por satisfechos, que para dar pena siempre hay tiempo. Sobre todo recordar que desde Radio Topo no estamos haciendo apología de ningún tipo de bebida alcohólica ni de consumo de drogas en el mundialito antirracista. Desde la raíz, sí. Doctor tell you to give me. Give me the thing when the doctor order me. Give me the thing. Yeah, you know it's important. Give me the thing when the doctor order me. Give me the thing. Why you act so reluctant? Give me the thing when the doctor order me. Give me the thing. Yeah, you know my condition. Give me the thing when the doctor order me. Give me the thing. And I need your attention. I just see that I am very sick and really want to get better quick. Now will you stop your fooling about and throw the medicine down inside me mouth? Give me the thing with the doctor order me. Give me the thing. Yeah, you know that I want it. Give me the thing with the doctor order me. Give me the thing. Can't you give me a little bit? Give me the thing with the doctor order me. Give me the thing. Why you hiding the medicine? Give me the thing with the doctor order me. Give me the thing. Or give me the reason. Have it to survive. Well, how you want me to stay alive? So when you do as the doctor said, one teaspoon before I go to bed. Give me the thing with the doctor order me. Give me the thing. I don't care if it's bitter. Give me the thing with the doctor order me. Give me the thing. Once it's getting me better. Give me the thing with the doctor order me. Give me the thing. It could taste like a poison. Give me the thing with the doctor order me. Give me the thing. I'm gonna drink like a glutton. Make me sing again. Give me the thing with the doctor order me. Give me the thing. Girl, you have the recipe. Give me the thing with the doctor order me.